¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros, o mejor dicho, quiero seguir hablando de todo el tema, este desmadre que se ha formado con el tema del coronavirus. Conspiraciones aparte, en el podcast anterior pues hablé de algunas de las más disparatadas conspiraciones que había. El señor Tejedor me mandó una respuesta pues manifestando su rabia por que hubiera una conspiración contra el señor Bill Gates, que tanto dinero ha dado para investigación de temas de vacunas y salud. Que, por cierto, ya saldrá alguno diciendo, es que claro, Bill Gates es un reptiliano que le mete plomo a las vacunas para provocar autismo. No, tiene razón el señor Tejedor. Ahora, como él, bueno, él captó el tono de, perfectamente captó el tono de mi podcast, a diferencia de algunos que me escriben, que no son capaces de entender ni el contexto ni el tono, y él, bueno, sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era una especie de repaso de algunas teorías conspirativas, algunas muy interesantes, como la de Dean Kuntz, el autor de un libro donde habla del virus Wuhan 400, que, en fin, qué tino tuvo el notas, ¿eh? Qué tino tuvo el notas. No me extrañaría, bueno, no voy a hablar más de conspiraciones, vamos a dejarlo ahí. Lo que sí quiero hablar es de algunas medidas prácticas y de sentido común que cualquier persona debería de tener. Da igual si eres un prepper, un survivalista o un cristiano fundamentalista que cree en el rapto parcial o en el arrebatamiento a mitad de la tribulación o al principio de la tribulación, detalles técnicos teológicos que seguramente os suenan a chino. Todos deberíamos de tener unas ciertas medidas para protegernos. El Estado alemán, el gobierno alemán, durante mucho tiempo hacía una especie de recomendación a sus ciudadanos, pues diciéndole una lista de cosas que deberían de tener en casa, pues por si cualquier emergencia, pues no pudieran salir en una semana o dos semanas, ¿no? Y era una lista muy práctica. Resulta que luego el gobierno alemán quitó esa recomendación y luego la volvió a poner, volvió a lanzar esa recomendación. Y ya rápidamente se dieron pataditas en el trasero algunos podcasts conspiracionistas y canales de YouTube, como el de el señor JL de Mundo Desconocido, diciendo, con su voz profunda. Me encanta ese canal de YouTube, JL de Mundo Desconocido, sobre todo por lo relajante que es. Dijo, ahora dice el gobierno alemán que nos preparemos, que saben las élites, que saben estos, es que va a pasar algo inminentemente. Sí, sí, va a pasar algo inminentemente, lo han dicho los alemanes. Y no, los alemanes no habían dicho nada, simplemente habían dicho, oye, mira, estas recomendaciones que dimos en el pasado, pues no es mala idea mantenerlas. Fin de la cita. Estados Unidos tiene un organismo que se llama FEMA. FEMA es un organismo que trata de temas de emergencias y ellos tienen un manual en PDF y en español. Buscad en Google FEMA manual y podréis encontrarlo. Y entre las muchas cosas, la verdad es que el manual está muy bien. No es un manual muy largo, lo he leído un par de veces y he sacado algunas conclusiones muy interesantes del manual de FEMA. Una de las cosas que sugiere el manual de este organismo estadounidense es una lista de la compra con ciertas cosas que deberíamos de tener en la despensa en caso de emergencia, ¿no? Ya no hablamos ya en plan de sal corriendo de casa, ¿no? Sino de que tengamos que guarecernos en nuestras casas ante cualquier cosa. Por ejemplo, pues eso, hay una epidemia y te recomiendan pues atrincherarte en casa, ¿vale? Pues no es mala idea. Al final de este podcast voy a haceros un, os voy a leer la lista para que la podáis disfrutar, tener y tener conocimiento de ella. Aparte de todo esto, pues quiero comentaros que en Madrid pues están pasando cosas curiosas, principalmente por el nivel de alerta que está habiendo en la ciudad. Bueno, en la ciudad y en España. ¿Qué pasa? Que en las noticias están alarmando a la gente de manera incesante. Hoy en el metro he contado a 3 personas con mascarilla en el metro de Madrid. He estado reuniéndome, teniendo reuniones con clientes y demás, y he tenido una conversación con una segunda reunión que tuve, una larga reunión con una señora que estaba bastante preocupada, ¿eh? Bastante preocupada. No hablamos de gente ignorante, hablamos de autónomos, es decir, profesionales liberales con formación, en el mundo de los negocios, gente acostumbrada a tomar decisiones, a planificar y a poner en marcha negocios que les funcionan y que les permiten tener incluso empleados. Estaba muy alarmada. Y yo, claro, yo le decía, digo, yo la verdad que no estoy nada preocupado. También es cierto que no veo la televisión. Y ella me decía, ese es mi problema. Ese es mi problema, es que yo sí veo la televisión. En Madrid ahora mismo no hay gel de alcohol, este gel que tiene una base alcohólica para higienizarte las manos. No hay en ningún lado. Excepto en Decathlon. Las tiendas deportivas de material deportivo Decathlon tienen. Por lo menos el lunes, lo vi en internet y estaba el lunes estaba trabajando por la zona de Nuevos Ministerios y me fui al Decathlon de Nuevos Ministerios y ahí tenían bastante. Estaba como el anaquel estaba a la mitad. No quise acaparar porque había bastante, pero me llevé 10 a un precio de 2,40 y tantos. En Twitter puse el ticket de compra para que vierais. Ah, ya no sé a fecha de hoy si quedarán, porque vayas donde vayas, no hay existencias de nada. Han arrasado. Por supuesto, si vas a una mascarilla y preguntas a una mascarilla, si vas a una farmacia y preguntas por mascarillas, ni hablar. Si vas a Amazon, olvídate. Amazon se ha vuelto el territorio de la especulación. Nada más empezar esto, yo compré mascarillas. Yo en casa siempre tengo mascarillas. Básicamente porque estoy casado con personal sanitario. Bueno, dicho así, suena que tengo 8 mujeres. No, estoy casado. Mi esposa trabaja en el mundo sanitario, sin dar más detalles, que ya sabéis que no me gusta darlos. Así que, aparte, ella es asmática, con lo cual siempre tenemos mascarillas. La cuestión es que antes, bueno, cuando empezó al principio, nosotros compramos mascarillas FFP2, que es el nivel de protección que aconsejan. Y las compramos por un precio razonable. Creo que compramos 10, 20 mascarillas, no me acuerdo cuánto, pero no era mucho. Anoche mi esposa me dice, oye, quiero comprar mascarillas quirúrgicas también. He encontrado estas, como compartimos la aplicación, los he puesto en la cesta de la compra, cómpralas. Tardé un poquito, al día siguiente por la mañana, estoy desayunando, voy a hacer la compra y mira tú por dónde valían el doble. 40 euros, tampoco eran muchas unidades. Habían duplicado el precio. Esto es lo que tiene la especulación. Lo que sí compré es que aunque tenemos gel higienizante de manos con alcohol, compré un bote de 500, de medio litro, para rellenar los botecitos. Porque yo no sé cuánto tiempo va a durar esto. Y también os digo una cosa, mi mujer está bastante más preocupada que yo. Y por cierto, un apunte para aquellos que me vais a escribir diciendo Converso, mira lo que hace el capitalismo. Ahora los botes cuestan tanto. Y si te fijas en Italia, los botes han pasado, los botes del gel este de alcohol higienizante desinfectante cuestan 24 euros o 40 euros o 1.000 millones. Esto es lo que tiene el capitalismo. Y digo, ah, sí. Claro. El capitalismo es malísimo. Lo suyo sería fijar los precios, ¿verdad? Fijar los precios. Que esta es la solución que hacen los políticos, ¿no? Venga, vamos a fijar los precios. Por ejemplo, el alquiler, ¿no? Que es la solución que promueve el señor Pedro Sánchez. Por supuesto, Pablo Iglesias, que como todos sabemos, esta gente son lo mejor de lo mejor del mundo intelectual. De economía saben un montón. Mirad, cuando se fijan los precios, empiezan a pasar cosas malas. Por ejemplo, en Venezuela han fijado los precios de los alimentos y lo que ahora valía, antes valía, imagínate, un bolívar, ahora sigue valiendo un bolívar. El problema es que ahora el salario mínimo es un bolívar. Es decir, que mantienen los precios pero provocan una devaluación de la moneda, provocan que el salario mínimo no valga nada y provocan que sí, el precio es el mismo, pero lo que cobras cuesta menos. Por cierto, menos mal que no tenemos el control de nuestra política monetaria. ¿Os imagináis a Pedro Sánchez dando órdenes de imprimir dinero y devaluando la moneda? Yo no, bueno, yo me lo imagino, pero sí me imagino a Pablo Iglesias diciendo no, vamos a poner pues lo que decían en el programa, venga, vamos a poner un salario mínimo y el coste social, pues vamos a patrocinarlo imprimiendo billetes. Es decir, Venezuelan style, comunismo style, y ya sabemos que esas recetas, el efecto que tienen en las economías. Bueno, fin del paréntesis, porque esto es una cosa que debería hablar más largo y tendido, pero sinceramente estoy tan, como dije en el podcast Bilis, estoy tan desencantado que no sé si vale la pena hablar. Es decir, esto se va a la porra en bote. Voy a pedirle a la orquesta de cámara del Titanic que interprete algunas piezas de música de baile para amenizar el hundimiento. Porque ese es mi nivel ahora mismo, ese es mi nivel de mi reacción ante el hundimiento de mi querido país, que es España. Esto es lo que pienso. Esto es lo que pienso. Mientras tanto, la bolsa cae y yo estoy comprando acciones y ETFs como si no hubiera mañana, porque es el momento de comprar. Seguramente siga bajando más, pero quién sabe lo que va a pasar dentro de una semana. Bueno, volviendo al tema del virus. Yo voy a decir una opinión muy arriesgada, pero creo que es la opinión y a lo mejor me tengo que comer mis palabras. Pero hoy hice una cosa. Me puse a analizar las noticias, me puse una aplicación y vi parte del telediario de La Sexta. Un telediario con una línea política, ganapán, aduladora y en línea con la dictadura de la progresía, ¿no? Y básicamente, en ese tono alarmista, se está extendiendo. Te ponían los datos. Y en síntesis, os voy a hacer un resumen. El virus se extiende algo más rápido que la gripe. El virus provoca fiebre, tos y algún problema respiratorio. Lo gracioso es que te hacía una comparativa con la gripe, lo mismo. El virus tiene una tasa de mortalidad bastante inferior a la gripe. Ergo, conclusión, es una gripe. Una gripe que mata gente, pero que mata menos gente que la gripe. Si esto es verdad, vamos a cuestionarlo todo, ¿eh? Si esto es verdad, si es verdad que esto es un virus, que es una gripe que mata a la gente mayor, entonces, ¿de qué cuernos nos estamos preocupando? Es decir, ¿que ha llegado un tipo de gripe rara a España y que mueren los viejos en un porcentaje pequeño, lo cual es condenable, es digno de lamentar y no podemos permitirlo? O sea, no estoy diciendo, venga, crucémonos de brazos, no. Pero, ¿y qué? O sea, ¿se está montando todo este desabastecimiento y alarma social por una gripe que cuando dicen los infectados son gente que tiene fiebre y está en casa con gripe? Los infectados no son gente que se está muriendo o que están conectados a una máquina de respiración artificial. Los infectados son gente que le han dicho, vete a tu casa que tienes fiebre y tómate un antipirético, ¿eh? Y para la tos tómate este jarabe, que es muy bueno. Y ya está. Pues ahora mismo hay en los hospitales españoles hay personas mayores con gripe A que están muriendo. Y están muriendo desde la época de la compra masiva del Tamiflu, que se está pudriendo en no sé qué almacenes gubernamentales. Entonces, ¿de verdad esta alarma por esto? Ahora, yo también hay cosas que no me encajan y os comparto. El médico que descubrió el coronavirus, un tío de 30 años, un señor chino de 30 años, murió, ipso facto. Y el director del hospital murió. Y aquí hay algo que no me encaja. ¿Estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de otra cosa? Yo creo que hay dos opciones. La opción 1 es, esto es una chorrada, están alarmando a la gente para que, no sé, las farmacéuticas suban en bolsa, para que la gente tenga miedo o simplemente, o a lo mejor además, para que no hablemos de los problemas reales. No hablemos de Cataluña, no hablemos del problema de las pensiones, no hablemos del crecimiento de la deuda pública o no hablemos de, yo qué sé, vete tú a saber qué. Esto es una cosa que se ha hecho a menudo, ¿no? Es decir, Zapatero organizó lo del juicio a la Pantoja para ocultar la reforma laboral y que los periódicos de izquierda no se le echaran encima por hacer una reforma laboral que no era del gusto de los sindicatos. Así que cogieron a la Pantoja, ¿no? A la Pantoja, creo que fue cuando metieron a la Isabel Pantoja en la cárcel. Así que orquestaron eso para que esa mañana las portadas solo saliera la Pantoja, no hablara de la reforma laboral, o si se hablara con boca chica. Entonces es más que posible que todo esto sea una gran maniobra de distracción, pero también hay otra posibilidad, y la otra posibilidad es que esas víctimas fulminantes y jóvenes que os he comentado obedezcan a un tipo de virus que realmente no es lo mismo que nos están diciendo de es que esto te da fiebre y tos, y a un porcentaje de señores mayores con problemas respiratorios y algunas patologías ya cronificadas, pues los mata. Pero vamos, que tampoco tanto como la gripe, incluso menos. Porque es que quizás estamos hablando de otra cosa. Quizás están ocultando también la realidad sobre esta enfermedad. No lo sabemos. En cualquier caso, yo me inclino más a la primera opción, es decir, la opción de gran maniobra de distracción, como han hecho con otras pandemias de uy, uy, uy, qué miedo. Ahora, lo que sí pienso, que alguno pensará, converso, el otro día comentaste que te fuiste a hacer compras y que compraste garrafones de agua y esto y lo otro. No estás siendo incoherente, no. Yo estas compras las hago siempre. Siempre. O sea, yo siempre he tenido en mi casa garrafones de agua por si un día se va el agua, como conté el otro día. Un día se fue el agua, mi mujer necesitaba lavarse el pelo, hacer no sé qué cosa, guisar, y como teníamos garrafones, pudimos usarlas. No vale mucho dinero y no está de más. Yo vivo con la certeza de que tarde o temprano va a pasar una crisis, un desastre. ¿Eso es paranoia? No. Son cosas que ocurren. Son cosas que ocurren. Donde yo vivía en Granada, donde mi familia vivía en Granada, la banda terrorista ETA puso una bomba en el bloque donde vivía mi madre, donde vive mi madre y vivían en ese momento mis hermanos. Mataron a un montón de gente y a unos cuantos vecinos se los dejaron sin vivienda y a pique de morirse. A un vecino se le cayó la pared en la cuna donde estaba su niño, y mira tú por dónde el niño esa noche había ido a dormir en la cama con los papás. Pasaron muchas cosas. En Occidente vivimos con la sensación de que nada malo nos va a pasar. Pero este mundo es este mundo y algo malo va a pasar. Mi teoría, que no es una teoría descabellada, es que las ciudades son unas ratoneras peligrosas. Quiero recordaros la famosa huelga que hubo hace unos cuantos años cuando el señor Rubalcaba, recientemente fallecido, era ministro del Interior. Hubo una huelga de transportes. De esa huelga de transportes, lo único que consiguieron los transportistas fue que le fraccionaran el pago de los seguros sociales. Toma ya. Chapó por los socialistas. Porque os digo una cosa, los socialistas, que son igual de ladrones que los del PP, son bastante más inteligentes, bastante más astutos para este tipo de negociaciones y para este tipo de maniobras de cara a la opinión pública. Bueno, hubo una huelga de transportistas, colas de camiones que se negaban a entrar en las ciudades, se desató el caos y de pronto supermercados que están bien abastecidos empezaron a quedarse vacíos, porque la gente le dio la locura. Y había en un supermercado cercano a la zona, hubo gente que lo único que había era papel higiénico y compraron todo el papel higiénico. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué clase de locura es esa? ¿Qué clase de tontería es esa? Bueno, pues hubo gente que compró todo el papel higiénico. Bueno, esto a mí me dio una lección muy valiosa. Y la lección tan valiosa que me dio es, si algún día pasa otro, un fenómeno muy normal que puede pasar muchas veces, porque los medios de comunicación son unos irresponsables, si vuelve a surgir la histeria, en cuestión de horas te puedes quedar desabastecido. En cuestión de horas. A ver, normalmente en las casas tenemos una compra con la que podemos tirar unos cuantos días. Yo creo que casi cualquier casa. A lo mejor, yo qué sé, yo pienso cuando yo, todos mis hermanos vivíamos en casa de mi madre, con la cantidad de gente que éramos, a lo mejor podíamos durar con lo que había en casa 4 o 5 días. 3 semanas lo dudo, sobre todo por la manera que teníamos de comer. Pero una semanita, sí, podíamos, yo creo que podíamos aguantar, aunque al final estuviéramos comiendo arroz con atún. Bueno, si algún día pasa una crisis de estas que se inventan o que se sobredimensionan y empiezan a decir, ¡oy, oy, oy! ¿Qué va a pasar esto? ¡Oy, oy, oy! ¿Qué va a pasar aquello? ¡Oy, oy, oy! Que luego no pasa nada, pero que provoca la alarma, el miedo, el caos. Si alguna vez pasa eso, yo quiero que me pille con agua, con comida, y si hay escenas de gente peleando como por un paquete de Kleenex o de pañuelos o por una lata de alubias con tomate, como si dependiera la vida de ello, pues amigo, esto es así. Yo quiero que ocurra que si de pronto hay una crisis petrolera en no sé dónde, pues por lo menos tener el depósito lleno y aguantar unos cuantos días con el depósito lleno. Mi mujer muchas veces me dice, joder, yo, ¿pero por qué vas a llenarlo si todavía te queda? Y a lo mejor tengo 2 o 3 rayitas. No, yo siempre intento tenerlo lleno, siempre que puedo. ¿Qué me va a costar? Sí, como decía el otro día Rupert, si lo voy a gastar, es que lo voy a gastar. Entonces, son cosas que no nos cuestan ningún trabajo. Si no es esta la pandemia que nos va a mandar al garete, vendrá otra. Porque vivimos en un mundo globalizado. Porque lo que ocurre en China, en pocos días, horas, puede afectar a Bielorrusia. Porque vivimos en la era de los viajes baratos y los medios de comunicación y los trenes de alta velocidad. Entonces son cosas que no es que puedan pasar. Es que ya lo dicen los virólogos. La cuestión no es si va a haber una pandemia, la pregunta es cuándo. Entonces, bueno, intentemos que esto nos pilla confesados, como decían los antiguos, y con garbanzos suficientes para aguantar a base de garbanzos o de lo que sea, pues un tiempo. Bueno, ya acabo esta perorata y os comento la lista que he elaborado gracias a los consejos del FEMA y algunas cositas que se me han ocurrido, ¿no? Agua en garrafas, latas de conservas vegetales, legumbres secas y arroz, sopas secas, cubiletes, como los cubitos estos de avecren. Mantequilla de cacahuete, esto lo dice el FEMA, y es que claro, en la mantequilla de cacahuete tiene un poder calorífico espectacular, es decir, engorda que no veas, pero si la cosa se pone muy mala, a base de tostaditas de mantequilla de cacahuete, tú recibes bastantes calorías. Vitaminas, frutos secos, caramelos duros, mermelada, sal, pan tostado, aceite, barritas de cereales, puré de patatas en polvo, pastillas potabilizadoras de agua, o como ha dicho el señor Ángel, que me ha dado una serie de consejos sumamente útiles, hay un tipo de lejía que se puede utilizar para purificar el agua. Cerillas, pilas, linternas, hornillo de gas, papel higiénico, pastillas de jabón, silbato, platos y cuchillo de acampada, radio FM con pilas, velas. ¿Cuántos de vosotros tenéis velas en casas? Alcohol, pasta de dientes. Bueno, estas son algunas cosas que he anotado, que serían cosas interesantes de tener en casa y que bueno, hemos comprado. Y yo he hecho una compra, he comprado arroz, he comprado legumbres, hemos comprado latas de vegetales, verduras, sopas, cosas de este tipo, pues por tener ahí el stock. Eso sí, si se lía parda y aparece una turba de vosotros, de seguidores, vamos a la casa de Converso que tiene garbanzos, os recibiré con mi recortada y mi lanzallamas, que lo sepáis. Estos son los tiempos de Mad Max, hay que estar preparado. Bueno, amigos, gracias por escuchar mi podcast. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, y el ciberpunk se acerca. Lo olemos. Notamos su aliento metálico en nuestro cogote. Hasta pronto.